privada de su libertad. De parte del Cholo y de los Charro. ¡Llévalo! Hijo mío, ven, siéntate aquí. Te quiero contar lo que pasó. Vida.